Y tenemos, después de un tiempito, a la bióloga Silvina Vélez, que es un gusto trabajar con usted, realmente. Así que le damos la bienvenida, Silvina. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Tanto tiempo, yo también los he extrañado. Bueno, ha sido mutuo entonces. Bueno, vamos a retomar esta columna de biología. Sabemos que no has estado aquí en el país, ¿tuviste haciendo algún trabajo en el exterior, algo así, puede ser? Sí, estuve trabajando en unas reservas naturales en Brasil. Qué bueno, qué interesante eso. Sí, estuve conociendo un ecosistema que es muy amenazado actualmente y es uno de los ecosistemas más diversos del planeta en términos de diversidad de número de especies. Cuando decimos diversidad, los biólogos también nos referimos a la diversidad de especies. Es uno de los más diversos del planeta y asimismo uno de los más amenazados, y se llama la Mata Atlántica. Ah, mira. Bien, bien. Es un ecosistema que nosotros tenemos en Argentina, este ecosistema que estaría en toda la franjita este, lo que queda de ese ecosistema, la franja este de Misiones, de la provincia de Misiones, y parte del Parque Nacional Iguazú protege la Mata Atlántica, así se llama como bioma, Mata Atlántica. Es decir, que nosotros también tenemos ese ecosistema. Y ese ecosistema se extiende hacia el este, hasta la costa de Brasil, y un poquito hacia el norte y un poquito hacia el sur. Bien, me imagino que han recopilado muchas cosas, ¿no? Mucha información, sobre todo de vegetación, muchas especies arbóreas, cosa que nosotros no tenemos tanto. Y uno de los temas que quería tratar hoy a pedido de la audiencia era hablando de ecosistemas y de plantas, de la flora nativa. Perfecto. La autóctona. Entonces, claro, nuestra flora autóctona. ¿Por qué? Porque yo andaba por esos paisajes trabajando con una diversidad enorme de especies arbóreas. Muchísimas especies intermedias, digamos, en los ecosistemas uno los puede describir como los estratos ocupados a lo largo de la altura. Entonces tenían herbóreas, arbustivas, herbáceas, helechos, líquenes, lianas, y todo eso no está acá. Entonces, o mucho de eso no está acá, pero no dejan de cumplir las mismas funciones, y eso es lo importante, lo que quisiera yo recalcar, porque cada ecosistema tiene la vegetación adaptada a esas condiciones. Claro. Entonces, en esa Mata Atlántica, donde llueve más de 1.200 milímetros por año, bueno, tenemos toda esa diversidad, porque tanto el agua como los nutrientes, que son dos elementos que constriñen, digamos, que generan fuerzas evolutivas para adaptarse, en nuestros ecosistemas son dos cosas que están ausentes. El agua es poca, naturalmente escasa, nosotros tenemos menos de 500 milímetros por año en precipitación, y los suelos son lo que se llaman pobres, es decir, tienen poco contenido de materia orgánica. No obstante, toda la vegetación que nosotros vemos, que no es poca, lo que pasa es que tenemos que empezar a afilar el ojo. Claro. Toda esa vegetación está adaptada a estas condiciones, está totalmente adaptada a sobrevivir a la sequía, a los periodos muy largos sin agua, a las amplitudes, a las grandes amplitudes térmicas, es decir, en los inviernos como estos, que ha sido bastante frío, los veranos súper calurosos, a la alta radiación solar, porque nosotros tenemos un clima que es bastante, digamos, tiene bastantes números de días sin nubosidad, y eso, bueno, genera esa cantidad de radiación, genera un montón de adaptaciones fisiológicas, y bueno, y todas estas condiciones hacen que nuestra vegetación muestre características tanto anatómicas como fisiológicas, adaptaciones que no se encuentran en otros ecosistemas. Claro. O hay parecidas en ecosistemas desérticos. por ejemplo, lo que sería a la misma latitud, pero en el hemisferio norte, tenemos el desierto, los desiertos, digamos, de Estados Unidos y México, y bueno, y el mismo equivalente del otro lado de los hemisferios, digamos, del otro lado del meridiano, el desiertos en lo que es Rusia, más o menos a la misma latitud, y los desiertos de África y un poco de Australia, que por la latitud, por su ubicación en el globo, reciben como características similares, y las plantas generan adaptaciones muchas veces similares sin estar emparentadas taxonómicamente. Bien. Es decir, sin pertenecer ni siquiera a la misma familia, ni ser de la misma especie. Entonces, yo veía toda esa mata atlántica tan, tan diversa, tan, no queda un solo espacio sin colonizar, y me acordaba de nuestros jaridales, y más me daban ganas de promocionarlos y protegerlos, porque primero, sigue así como lo vemos, un poco pobre, menos verde que esos otros bosques tan, tan verdes y tan atractivos, siguen cumpliendo las mismas funciones ecosistémicas. Primero que nada, la fijación de carbono. Ustedes saben que uno de los gases de efecto invernadero es el dióxido de carbono, emitido en exceso a la atmósfera por las actividades antrópicas, las industrias, los transportes, todos los tipos de transportes, la quema de combustibles, etc. Entonces, nuestros jaridales son los pulmones verdaderos de ese oasis productivo, ¿no? No es el Parque San Martín, claro, que claro. Muchas veces... Claro. Sin desmerecer esa maravilla que tenemos en Mendoza, en superficie, aunque no se vea, aunque uno piense que son un montón de yuyos, no son un montón de yuyos, son especies específicamente adaptadas a vivir ahí, y que, por supuesto, en superficie, el monte nativo ocupa muchísimo más que digamos que estos parques y los árboles de la ciudad, que también nos hacen mucho bien. Pero en cuanto a la fijación de carbono y a la desintoxicación, digamos, de la atmósfera, el monte nativo cumple una función mucho más importante que el Parque San Martín en claro. sí, por la cantidad de plantas que están fijando ese dióxido de carbono que emitimos al aire con nuestras actividades. Eso por un lado. Por el otro, estas plantas que nosotros vemos por ahí poco vistosas desde arriba, tienen un sistema radicular impresionante. Esto es, hay muchas especies que están estudiadas por los investigadores botánicos del CONICET y han descubierto que, por ejemplo, las raíces del algarrobo pueden tener 3, 4, 5, 6 kilómetros, un desarrollo radicular tan grande que, en definitiva, es lo que abraza al suelo, por decirlo de forma poética. Ese suelo que sin esa vegetación está totalmente expuesto a los agentes de erosión, que justamente en estos climas, el viento, la radiación y las lluvias, que cuando son torrenciales, se llevan esa primer capa del suelo, esos primeros centímetros, que es el único lugar donde se acumula un poquito de materia orgánica. Es decir, que los nutrientes están en los primeros 2-3 centímetros del suelo, que es lo que intentamos cuidar. Y si no fuera por el sistema radicular extenso, impresionante, de estas plantas que por arriba, por ahí no son tan vistosas como los bosques estos donde yo estuve, sin ese sistema radicular, el movimiento de suelo cada vez que hay alguna lluvia torrencial con erosión hídrica o erosión eólica, un viento de cualquiera de las ondas que nos tocan ahora que van a empezar, esa capa de suelo es levantada. Entonces ahí nunca habría vida porque todo el tiempo estaría expuesta. Y esta claro. vegetación lo que hace es, por arriba, cubrir de esos agentes tan, tan fuertes como el sol y, además, con sus raíces, abrazar las partículas del suelo para que el suelo quede contenido. Claro, claro. Eso claro. le da muchísima estabilidad a nuestros ecosistemas. Claro. Además de la flora, que, como bien decías, aparentemente parece frágil, pero tiene una fuerza increíble, ¿no? Para sostener el páramo. Eso también contiene una fauna que es increíble, también en diversidad, ¿no? Exactamente. Gracias a esa flora que por ahí nosotros tenemos que intentar que no sea desmontada indiscriminadamente, que tiene que estar bajo un tipo de ordenamiento, es decir, no puedo abrir una calle en cualquier lado, tengo que pensar, repensar cuál es el menor impacto que tengo que producir cada vez que yo necesito hacer un movimiento, digamos. Además de eso, no solamente colonizan animales, sino otros millones de organismos que viven debajo de esa cobertura. Primero, otras especies vegetales. Yo siempre les digo, miren esto, un jaredal. Cuando trabajaba en senderos de interpretación o daba clases, pero nosotros vamos bajando la escala y uno abajo ve un montón de otras plantas. Ve cactus, ve unas pequeñas manchas verdes en el suelo que se llaman costras biológicas, que están compuestas de un montón de microespecies que también cumplen papeles muy importantes porque ahí es donde se fija el nitrógeno, este nutriente que tanto queremos conseguir para la formación de las proteínas. Además de toda esa diversidad vegetal, también hay hongos en el desierto, en los ecosistemas áridos, y hay un montón de otras especies, digamos de otros reinos, como el reino animal, como bien has dicho vos, hay un montón de insectos, una cantidad de insectos. Yo me sorprendí de cuando voy al campo acá, saco millones de fotos de insectos por todos lados, escondidos en las ramas, pareciéndose, y allá en la Mata Atlántica muy pocos insectos vi. Entonces decía, ¿cómo puede ser? ¿Será por el frío? ¿Será por el sol? Yo he ido en pleno invierno al monte y he visto un montón de insectos. Bueno, hay un montón de bichitos que dependen de esta vegetación no tan llamativa como una selva, pero digna de ser protegida porque es la que nos brinda todos estos servicios que estoy yo enumerando. La protección del suelo, la disminución del riesgo de erosión, la disminución del riesgo de aluviones, la fijación de carbono, la desintoxicación de los gases de efecto invernadero, además de todo lo que nosotros extraemos del monte nativo, que por ahí no nos damos cuenta, pero un montón de plantas, un montón de remedios y un montón de patentes, que es lo peor, claro, de remedios que compramos, han sido aislados de compuestos que tienen estas plantas, que tienen nuestras plantas. Bien, qué increíble realmente, ¿no? Porque la diversidad que hay es increíble, ¿no? Uno está permanentemente encontrando cosas. Sí, yo los invito a entrar en algún montecito que tengan cerca, ahí en Bermejo tienen la suerte de tenerlo por ahí cerca, el monte, y ver que abajo de una jarida hay un montón de otras especies que uno no se imagina, o abajo de una chilca o de un pájaro bobo, y uno dice, esto es un baldío lleno de yuyos. Y no, uno empieza a mirar y a afinar el ojo y ve un montón de especies. Y esas especies están muy, muy adaptadas a vivir en estas condiciones. Entonces, justamente son las que van a permitir que tengamos el suelo cubierto. Porque otras especies, como las exóticas, no se adaptan o necesitan mucha energía extra de nuestra parte, como cuidados, abonos y sobre todo agua, para poder sobrevivir. Claro. Y estas otras especies que tenemos nosotros no lo necesitan. Claro. Por eso esto ha ido como modificando un poco, por suerte, las leyes de construcción, y hoy en día, bueno, se ha movilizado el tema de reducir la superficie cubierta, aumentar la superficie que está vegetada y sobre todo se recomienda la forestación, digamos, la revegetación con especies xerófilas nativas. Claro. No especies xerófilas exóticas, porque hay algunas gramíneas que son muy atractivas a nivel de paisajismo, pero son exóticas y pueden generar problemas a nivel de invasión biológica, que es cuando una especie exótica sale de control porque no tiene su predador nativo, porque las condiciones son demasiado buenas para ella, y empieza a ocupar, digamos, el nicho de las especies nativas. Empieza a competir por el espacio, por la luz, por los nutrientes, etcétera. Y van desplazando las especies nativas de su lugar. Claro. Entonces también la forestación tiene que estar, digamos, tienen que haber directrices para que sea con especies xerófilas, pero nativas. Claro, muy bien. Bueno, excelente. Lamentablemente siempre es poquito el tiempo, porque es para charlar, la verdad, largo y tendido. Pero, largo y tendido. Pero la verdad que es un placer volver a tenerla aquí en el programa y esperemos que todos los lunes podamos disfrutar ahí de todo lo que nos ofrece. Ojalá, por ahora sí, el placer ha sido mío. Bueno, y decimos a la audiencia que pueden proponer temas, ¿ah? Pueden dejarlo aquí en el WhatsApp de la radio, nosotros se los transmitimos a la bióloga y así lo puede desarrollar en futuros programas también, ¿no? Con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias, Silvina. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Y nos encontramos el próximo lunes. Que tengan linda semana. Bueno, igualmente. Nos vemos el lunes. Gracias. Adiós. Un abrazo, adiós. De nada.